ejes donde la voz y el sentir de los emprendedores se expresan a través de sus experiencias, conocimientos y más. Ejes, un espacio para dialogar sobre nuevas estrategias, panoramas de negocios y oportunidades. Ejes, cuando una idea ya es una realidad. Su radio revista de emprendimientos. Empezamos. Hola, muy buenos días. Les saluda Daniela Martínez, comunicadora de la ONG CEIPLA. Pues es un gusto participar en este programa. Y junto a mí está mi compañero Jorge. Y bueno, vamos a continuamos con nuestro programa. Hola Dani, mucho gusto con todos los radioescuchas. Estamos presentes en otra nueva edición del programa Ejes para hablarles de temas que son de interés general y sobre todo para el sector de la economía popular y solidaria. Sí, por favor, Dani, ¿con qué seguimos? Bueno, empezamos con el segmento. El sector, las principales noticias del país a nivel productivo y financiero. El sector. El 27 de junio, el Consejo Directivo de la Federación Nacional de Cámaras de la Industria del Ecuador sesionó en la ciudad de Ambato para tratar temas de importancia para este sector productivo. Entre ellos, la participación en la 108 conferencia de la Organización Internacional del Trabajo. Más detalles a continuación. El presidente de la Federación, Pablo Zambrano, agradeció el recibimiento e informó también sobre el evento BID Invest y la preparación para la Asamblea Anual de Gobernadores del Grupo BID, que se cumplirá en los próximos meses en Guayaquil. El objetivo es presentar al Ecuador como una nación que genera confianza. Además, aprovechar el perfil social del Banco Interamericano de Desarrollo para reafirmar el compromiso del país con la protección social. La agenda del encuentro tendrá como temas la Cuarta Revolución Industrial, inversión social, participación del sector productivo en el desarrollo económico, entre otros. El presidente de la Cámara de Industrias de Tungurahua, Santiago Vargas, destacó este acercamiento de los representantes de las distintas cámaras provinciales, porque permite fortificar la labor de los gremios que van en beneficio del progreso productivo de la patria. Reportó para Ejes Andrés Montalvo. Se presentan nuevas variedades de café en Ecuador. Hasta el 2018, Ecuador contaba con 86.741 hectáreas sembradas de café, de las cuales el 79% era de la variedad arábigo y el porcentaje restante de robusta, con un promedio de productividad que superaba los 10 quintales por hectárea. Para mejorar estos indicadores de siembra y de resultados de cosecha, varias organizaciones y empresas han trabajado para el desarrollo del sector floricultor. Más detalles a continuación. Nestlé, luego de varios años de investigación, presentó los primeros resultados de la implementación de ensayos de nuevas variedades de café arábigo, desarrollados por el centro de investigación Nestlé Research Tours en Francia y su estación en Nanegal, Pichincha. Estas nuevas generaciones de híbridos de café fueron sembradas en 15 hectáreas de 31 agricultores en las provincias de Loja, Pichincha, Cuenca y Zamora Chinchipe, con el objetivo de conocer la aceptación de las nuevas variedades, teniendo en cuenta la situación crítica que enfrentan los agricultores y los servicios agrícolas en América Central y del Sur con la crisis de la roya, hongo que afecta a las plantaciones de café. Algunos de estos híbridos podrían utilizarse para abordar el problema y proporcionar una nueva generación de material a los agricultores. Las variedades seleccionadas por Nestlé producen entre 200 y 400% más que el café caturra sembrado en iguales condiciones. Este potencial productivo está ligado a una calidad en tasa significativamente superior al estándar y una aceptación generalizada por parte de los cafetaleros, lo cual lo hace una alternativa muy importante para la caficultura local. Reportó para Ejes Andrés Montalvo. En Ecuador, la ganadería supone el 1.5% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, su condición de fuente de gases de efecto de invernadero supone un costo medioambiental alto, y ese fue el punto de partida para el proyecto Ganadería Climática Inteligente. Con el trabajo en territorio y coordinación interinstitucional, se busca generar políticas de cambio que reduzcan este efecto. Más detalles en la nota. La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en conjunto con el financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, impulsaron desde agosto del 2016 mediante el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio del Ambiente el enfoque de ganadería climáticamente inteligente para mejorar las prácticas pecuarias y reducir su impacto con el ambiente. Este proyecto pionero a nivel nacional y regional se está ejecutando en las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Imbabura, Loja, Napo y Morona, Santiago, el cual durante el periodo 2016-2020 implementará prácticas para incrementar la productividad, reducir la vulnerabilidad y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el país. La FAO desarrolló la herramienta de acceso público GLIM-AIP, que sirve para estimar las emisiones de gases de efecto invernadero y evaluar medidas de mitigación frente al cambio climático. Se busca beneficiar a 1,000 productores y se espera que su labor se extienda hasta marzo de 2020 para que a largo plazo se pueda tener un sistema productivo agropecuario sostenible, utilizando de mejor forma los recursos y sobre todo cuidando el medio ambiente, reportó para Ejes Esteban Keiser. El presidente Lenín Moreno explicó el 26 de junio que se entregará 75 millones de dólares a las cooperativas, mutualistas, cajas de ahorro y bancos comunales para proyectos productivos en la economía popular y solidaria. Más detalles en la siguiente nota. El gobierno fortalece los emprendimientos de la economía popular y solidaria. Según el presidente Lenín Moreno, esta acción se debe a que confían en la productividad del sector financiero popular y solidario. Además, el mandatario señaló que este sector es uno de los más dinámicos del país y uno de los que más empleo genera en ámbitos como comercio, agricultura, microempresa, pequeña industria, artesanías. Los 75 millones entregados por el gobierno serán desembolsados a través de las 14.000 organizaciones que conforman la EPS. El financiamiento que se podrá obtener es de hasta $500. En un evento realizado en Sangolquí, los 75 millones de dólares fueron entregados simbólicamente por Roberto Romero, presidente del Directorio de Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, a José Pila, gerente de la cooperativa Apucará, Grace Tenorio, gerente de la cooperativa Antorcha de Esmeraldas y Marco Mosquera, gerente de la cooperativa Tulcán. Ellos estuvieron en representación de todo el sector. Reportó para Ejes Andrés Montalvo. Por medio de una cadena nacional de radio y televisión, el Gobierno Nacional informó sobre los primeros resultados del Acuerdo Nacional Ecuador 2030. El vicepresidente de la República, Otto Hoeneß-Nolder, anunció que por disposición del primer mandatario se informaron los primeros resultados del Acuerdo Nacional como los ofrecidos en mayo. Escuchemos la nota. El diálogo nacional está compuesto por 7 mesas temáticas y todas ellas mantuvieron reuniones para alcanzar acuerdos. Para el sector productivo se destacan las siguientes. En cuanto al eje de competitividad, empleo e innovación, se mencionó el plan de mejora competitiva del cacao y derivados, que permitirá combatir la pobreza rural y generar 12.000 empleos. También se anuncian líneas de crédito productivo, comercial y de servicio para potenciar el turismo. El gobierno sostiene que redujo la tasa de interés del 15 al 11% para créditos del sector turístico. Además, se dio a conocer que los beneficiarios del bono de desarrollo humano podrán acceder a créditos de hasta $3.000 sin garante. En lo que respecta a la mesa de empleo, se informó que el gobierno suscribió 620 convenios con empresas del sector privado para colocar a jóvenes de entre 18 y 26 años sin experiencia laboral en nuevas plazas. En esa línea, también se firmaron 12 convenios con empresas privadas e instituciones públicas para vincular a través de la red socioempleo a 45 mil ciudadanos. En cuanto al eje de sostenibilidad y cambio climático, se firmaron memorandos de entendimiento para desarrollar planes de movilidad sostenible con gobiernos locales. Se acordó la creación de una mesa de bioenergía para fomentar la generación de energía renovable y se aprobó la eliminación de aranceles para importación de vehículos eléctricos. El vicepresidente aseguró que las reuniones para abordar los 7 ejes temáticos continuarán. Reportó para Ejes Esteban Caicedo. Y a continuación, estimado Radio Escuchas, les dejamos con una canción del grupo ecuatoriano Verde 70, En la Inmensidad. Hace poco me di cuenta, pienso cada día que

una tecnología que es las tecnologías de e-commerce, que son todas las tecnologías que te permiten estar frente al público y vender. Y hay otras tecnologías que te permiten administrar el negocio, que son las tecnologías de e-business. Las tecnologías de e-commerce son todas tus plataformas de contacto con el cliente. Por ejemplo, si tú tienes una plataforma, si tú tienes un sitio web, es una tecnología de e-commerce. Si tú tienes un canal de YouTube, es una plataforma de e-commerce. Si tú tienes una tienda por internet, una tienda web, es un canal de e-commerce. Entonces, estas tecnologías las tenemos que diseñar para que se pueda vender. Yo les diría que tienen que seguir, cuando diseñen este tipo de tecnologías, si así sea un portal informativo, seguir la regla de los tres clics. Voy a hablar de algunas reglas. Si tú haces una tecnología para vender, sigan la regla de los tres clics. Si el cliente no encuentra lo que quiere en tres clics, ya lo perdiste. Totalmente ya lo perdiste. Entonces, tienen que ser sencillas. Si yo voy a un periódico, ¿no? Si yo voy a algún tipo de periódico y yo no encuentro la información de espectáculos, el error es tuyo. Porque yo estaba, ¿cómo voy a organizar un periódico el día de hoy? Necesito poner las secciones de acuerdo con lo que la gente más quiere. Por ejemplo, habrán visto que ponen unas secciones que dicen lo más visto. Tú no la tienes, pierdes clientes. O a veces dice, esto fue lo más enviado por correo electrónico. No me acuerdo cómo le ponen, pero esto fue lo más enviado. Algo así es. Esto fue lo que más se mandó por correo electrónico, una cosa así. El caso es que alguien lo mandaron por correo. O esto fue lo que más se compartió en Facebook. Lo más posteado. Esto fue lo más posteado, por ejemplo. O esto fue, esta es la sección de espectáculos. ¿Por qué no les pones? Esto es el cerebro. Si tú sabes que de tus lectores el 70% de los y tú lo vas a ver, ahorita vamos a hablar de algunos tipos de indicadores que tienen que seguir. Si tú sabes que el 70% de tus clientes lee noticias de espectáculos, ponlo ahí enfrente tus noticias de espectáculos. ¿Para qué les quieres meter noticias políticas si ellos no quieren leer noticias políticas? ¿Sabías tú que por más importante que sea la noticia política, si no es escandalosa, la gente no lee? No, te digo la verdad, el 60 al 70% de los usuarios de periódico online y de Facebook, de clics en Facebook, son de espectáculos o escándalo. Si no vendes escándalo, por lo menos trata de enmarcar en algo que sea más entretenido. Antes los huracanes eran aburridos. Ahora la cobertura total de huracanes es... ¿Cómo es posible que un huracán sea tan interesante? El canal del clima. No sé ustedes, a mí se me hace... Digo, yo que he estado varias veces en Bogotá, a mí Bogotá se me hace un clima sumamente templado. Yo no sé para qué quieres el canal del clima si nunca hay nieve, nunca hay... nunca hay nieve. Digo, a menos que vivas en la... A menos que vivas en la punta de la montaña, te toca ese tipo de clima. Pero por ahí va el punto. Y si ustedes tienen, por ejemplo, un sitio web, primero se pone el producto que más vende, un despacho de abogados. ¿Qué pones primero? Pues lo que más se vende. Entonces, todas las plataformas de mercadotecnia se tienen que hacer fácil y diseñenlas a partir de lo que el cliente quiere, no a partir de lo que ustedes quieren. Y hay muchas formas que voy a comentar de cómo puedes alcanzar a saber lo que el cliente quiere. Es decir, ¿cómo sabes que la noticia de Trump debería de ir arriba? ¿Qué ha pasado normalmente? Y hablo por la gente de comunicación y de medios. Que nosotros adivinamos, a través de la sensibilidad periodística, es que la noticia de Trump tiene que ser primera plana. ¿Y tú qué sabes que la noticia de que X artista, de que cualquier artista, es la que más le interesa a la gente? Sí, pones tu primera plana y abajo pones la noticia de espectáculos. Entonces, en el fondo, todas tus tecnologías de e-commerce son para vender. Vamos a hablar de algunos modelos a través de los cuales ustedes pueden vender. Un periódico hoy tiene 10 o 20 formas de vender. Un sitio web no forzosamente tiene que vender un producto. Puedes vender de otras 10 o 15 maneras. Nada más les digo una cosa. Si tú vas a hacer una página web, tiene que vender. No importa que diseñadores, no importa que la página sea hermosa. Si no llegan al carrito de compras, el diseño no sirve. Bueno, ya conocimos algo sobre el e-commerce. Y Y ahora, ¿cuáles son los principales errores que cometemos cuando nuestro negocio lo queremos incursionar en el e-commerce? Por favor, con la nota. Tenemos cuatro errores más comunes al crear un comercio electrónico. El primero y más importante es no pensar desde el primer momento en la versión diseñada específicamente para móviles, la web responsive design. Hoy día el tráfico de mobile ya representa prácticamente más de la mitad del tráfico que viene en un e-commerce, con lo cual no pensar en todo momento cuando creamos un e-commerce en la versión mobile es totalmente un error. El segundo error que tenemos al crear un comercio electrónico es no centrarnos directamente en nuestro negocio core, en aquellos productos en los cuales podemos tener una mejor promoción, aquellos productos que son más vendidos y más llamativos para el usuario, que es el motivo por el cual realmente está entrando en nuestro e-commerce. El intentar abrumar con un catálogo absolutamente masivo de productos a un usuario que acaba de llegar a nuestro e-commerce es un error y tenemos que centrarnos en pocos productos muy llamativos que llamen mucho la atención y que lleve a ese usuario visitante en convertirse en comprador y con el tiempo en usuario fidelizado. El tercer error que tenemos es no preocuparnos suficientemente acerca de la estructura tecnológica desde el primer momento, porque podemos empezar con una tecnología de software as a service tipo Shopify, OreoShop, donde simplemente el CMS es prácticamente instalado con un par de clics de ratón, pero el que empecemos una tecnología básica muy primitiva para el empezar no es razón para no plantear tener una adecuada estructura de datos que nos permita escalar en el tiempo y que cuando en el futuro tengamos un e-commerce más grande, con más clientes, con más productos, podamos migrar y exportar la base de datos de clientes y de productos de una forma sencilla y fácil. Tenemos que pensar en todo momento que nuestra tecnología debe ser escalable y acabar creciendo mucho en el tiempo, porque donde empezamos a nivel tecnológico en el principio con nuestro comercio electrónico no será donde estemos dentro de un año ni donde estemos dentro de 2 años con una mayor facturación, más clientes y más productos. El último error que tenemos cuando planteamos crear un comercio electrónico de cero es no pensar que tenemos que fomentar en gran medida el valor de nuestra marca. No somos un comercio electrónico que simplemente estamos intentando captar clientes. Somos una marca que tiene que ser reconocida, que tiene que crear confianza, que tiene que quedarse en la mente y en el corazón de nuestros clientes, que a través de ese poder de marca pueda permitirnos que luego el marketing a futuro nos salga mucho más barato porque el usuario nos encontrará más fácil y de forma más intuitiva, y también podremos acabar consiguiendo una mayor fidelización del usuario, que en realidad es el objetivo en el cual buscamos lanzar nuestro e-commerce, que es aquellos usuarios que son visitantes, convertirlos en clientes y esos clientes en usuarios fidelizados que tienen una experiencia recurrente de compra en nuestro e-commerce. Con lo cual, tenemos que plantear cuando partimos de hacer un e-commerce que tenemos que fomentar y cultivar una marca que sea recordada en positivo por nuestros usuarios. Estos consejos que os he comentado de errores comunes al crear un comercio electrónico los tenéis que tener en cuenta para plantear desde el primer momento tener una versión para dispositivos móviles, tener que en cuenta que vuestra marca es muy importante y plantear que la tecnología tiene que estar pensada para poder crecer a futuro, porque no cometiendo estos errores podréis crecer, podréis facturar, que es el objetivo de un e-commerce. A continuación, queridos radioescuchas, presentaremos a una de las bandas más representativas del escenario musical ecuatoriano. Tercer Mundo, Corazones Rotos. Otra vez estoy aquí para ver si esta vez, tal vez, puedo convencerte que vuelvas. Y otra vez estoy sin ti, sin saber bien qué hacer, porque nunca me di cuenta que no pude entender qué querías de mí. Nunca pude escuchar a tu corazón. Tienes que entender que tampoco para mí esta historia tiene final feliz. Los corazones rotos, los corazones solos, amor de cristal que alguien rompió sin querer. Si los dos estamos rotos, si estamos tan solos, ¿qué vamos a hacer?

el espacio de expresión de la voz y el sentir de los emprendedores. Visión Gerencial, segmento de entrevistas, la gestión de un emprendimiento a través de la voz de su gerente. Visión Gerencial. Muy buenos días. Bueno, a continuación hablaremos con el ingeniero Luis Gutiérrez. Es un experto en e-commerce con más de 13 años en este campo de servicios hacia la comunidad. Y bueno, a continuación con el ingeniero Luis Gutiérrez. Ingeniero, muy buenos días. ¿Nos podría dar un poquito más de, bueno, nos podría explicar sobre qué es el e-commerce? Muy buenos días, estimada Daniela, muy buenos días a todos los radioescuchas de Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pues sí, en verdad el e-commerce es algo que se ha estado realizando y se ha estado dando en nuestro entorno a través de los años. Pues no es nada más que un mecanismo de acceso electrónico a los diferentes mercados que tenemos en el mundo. Y de la misma forma esto pues ha creado una tendencia a crearse franquicias. Nosotros lo que hemos creado en este e-commerce consiste en la compra y venta de productos o servicios a través de los medios electrónicos y a través de multicanales. Bueno, ¿cuáles son los principales beneficios de utilizar esta herramienta en el mercado? Perfecto. Aquí pues, lo que nosotros aprovechamos y tenemos en este mercado es realmente es un precio justo, genera también lealtad con los clientes y tenemos también una atención de garantía que nos garantiza una satisfacción total de los mismos. Por este medio también tenemos nosotros un mayor alcance de público, ya que está 365 días, 24 horas, 7 días de la semana. Entonces, el alcance que tenemos del público, pues, es mucho más grande. También es mucho más fácil o nos facilita la entrega de los diferentes productos a los diferentes compradores que tenemos en esta plataforma. De la misma forma, el acceso a la tecnología, pues, nos fortalece los mismos procesos para las microempresas, pequeñas empresas y medianas. Perfecto, le recordamos que estamos con el ingeniero Luis Gutiérrez, gerente de Comifanexa. Ingeniero, respecto a esto quisiera consultarle, ¿qué canales de comunicación son los que más se usan en este tipo de comercio? Pues bueno, tenemos aquí realmente lo que es la radio, la televisión, y de la misma forma pues estamos ya globalizados con todo lo que son los canales de redes sociales, en los cuales pues nos facilita mucho la diversidad de público que podemos alcanzar. Estimado Luis, muy buenos días. Saluda Jorge Luis Trujillo desde aquí, desde la radio. En una consulta, tenemos entendido que la orientación del e-commerce no solo es hacia las empresas grandes, sino también hacia MIPYMES, artesanos. Y por favor, ¿qué gestión haría con Infanexa para beneficiar a los MIPYMES y artesanos en este punto del e-commerce? Claro que sí. A través de, pues bueno, de los pymes, nosotros podemos llegar también a lo que es a la economía social y solidaria, ¿no es cierto? El producto que vamos a hacer llegar es directamente desde el comprador o la persona que produce hacia el comprador a través del e-commerce. También nosotros desarrollamos un producto con valor agregado que pues nos da mucho más eficiencia y credibilidad en el mismo. También desarrollamos las iniciativas productivas territoriales, ¿no es cierto? Es decir, nosotros sacamos productos ya sea de la costa, de la sierra, el oriente, y con esto realizamos una sustitución estratégica de importaciones. Ya no importamos productos sino tenemos en nuestras regiones que de pronto no sabíamos que existían, ¿verdad? Con esto también pues nos ayuda a la promoción de la oferta exportable, es decir, algo que por fin nos va a dar de conocer al mundo, como por ejemplo pues en Vinces nosotros sacamos arroz, de Quevedo sacamos maíz, de Guayas frutos del mar, la provincia de Pichincha textiles, y así tenemos pues una herramienta de la economía popular y solidaria que nos visibiliza hacia el mundo. Perfecto, estimado Luis. Una consulta adicional. Enfocando esto al dar el valor agregado a los productos, Háblenos un poquito más, por favor, de qué es dar un valor agregado a un producto y qué beneficios tiene el productor. Claro que sí, tenemos pues ahí, por ejemplo, si nosotros obtenemos un productor de leche, ¿no es cierto?, con la ayuda de esto, pues el valor agregado va a ser que él va a realizar de pronto, puede realizar yogur o puede realizar queso. También tenemos el tema de desarrollar cremas y pues en este estilo. Ya no solamente damos un producto en bruto, sino se va realizando más materia prima. Ya no tenemos una materia prima, sino le damos el valor agregado y el encadenamiento de los artesanos, pues en este sentido, que pueden ser entrenados, pueden ser darnos un valor agregado a nuestros productos. Entonces, estimado Luis, con esto queremos decir que se está obviando el contar con intermediarios, que son los que normalmente se quedan con el dinero o con la ganancia del negocio, y estamos beneficiándole desde ese punto hacia el productor. Así es, como decía anteriormente, pues creamos un precio justo, ¿no? Pues realmente pasamos a ser nosotros los conectores directos entre las personas que producen un producto y las personas, el consumidor final, la persona que va a tener pues este valor agregado o el producto con el valor agregado que nosotros también ofrecemos. Estimado Luis, a continuación quisiera realizar una consulta. ¿Nos puede explicar qué es Market Click y sus beneficios? Claro que sí. Los beneficios que tenemos en el Market Click, como indicaba, es en nosotros llegar directamente a las personas que están al otro lado y conectarles directamente a los productores, ¿no es cierto? También creamos nosotros una herramienta, una plataforma, la cual está disponible los 365 días, las 24 horas, los 7 días de la semana. Bueno, ¿y cuáles podrían ser los beneficios del e-commerce para el emprendedor actualmente aquí en Ecuador? El acceso a diferentes mercados, las 24 horas, los 365 días, es algo muy, que hago énfasis porque realmente a eso estamos apuntando, es también un precio justo y el desarrollo de las nuevas canastas hacia los desarrollos regionales que tenemos en el país. Hagamos un ejercicio, estimado Luis. Si yo estoy produciendo en una provincia X plátanos o estoy produciendo naranjas, etcétera, ¿cómo puedo hacer para contactarme con Market Click y comercializar mis productos a través de la plataforma? Ingeniero. Perdón, no le escuché. ¿Me podría, por favor, repetir la pregunta? No hay problema, estimado Luis. Le decía, por ejemplo, si yo soy productor de plátanos, naranjas, piñas, lo que sea, y quiero ingresar a Market Click para comercializar mis productos, ¿qué proceso debo seguir o cómo puedo hacer para ingresar en el e-commerce? Claro que sí. Pues nos pueden contactar a través de la web www.marketclick.com. Perfecto, y tal vez algún número de contacto. Es el 099-28-66648. Ya saben. En las redes sociales como Market Click Ecuador. Perfecto, entonces, estimados emprendedores, estimados productores de la economía popular y solidaria, ya saben que pueden acercarse a investigar a través de internet, a través de las redes sociales, a través del número telefónico que dejó Luis. Y bueno, es cuestión de decisión también si queremos nosotros dar un paso más, un paso adelante en nuestro proceso productivo. Damos el agradecimiento en sí, Luis, muy amable por su entrevista, por toda la información tan valiosa que nos ha dado. Y bienvenido para cualquier otra entrevista, otro tema que sea de interés de nuestro segmento de la economía popular y solidaria. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes y a todos los radioescuchas de esa prestigiosa radio, y de igual forma nosotros hacemos una invitación a todos los diferentes GAD, a todos los diferentes actores políticos que tenemos en el país, para poder ayudar a nuestros productores, a los agroproductores, y a levantar la canasta en el plan de nutrición Ecuador, que es algo muy importante ahora en este día. Muy amable, estimado Luis. Y bueno, queridos radioescuchas, a continuación disfrutaremos de una canción pues ecuatoriana, Yo Nací Aquí. Un buen día a todos. Bueno, para nosotros ha sido un gusto participar en esta entrevista con el ingeniero Luis Gutiérrez, pues nos ha dado un poco más de una explicación breve sobre lo que es el e-commerce y sobre todo lo que es el e-commerce aquí en el Ecuador y sus beneficios para los productores de la economía social y solidaria en el Ecuador. Que se ilumina mucho antes de que salga el sol. Yo nací en este país de niños pobres de almidón, endeudado con los mismos que se lo llevaron todo. Un país lleno de historias de hombres y mujeres de hormigón, llenos de coraje y de ternura, llenos de pasión. Yo nací en este país que va alegrías y dolor, con gente linda y con canallas que nos roban la ilusión. Yo nací en este país que a veces me echa para atrás, a veces me resigno, a veces me quiero escapar. Pero yo nací aquí y aquí aprendí a caminar. Aquí te conocí, aquí me enamoré de ti. Este país lleno de historias de hombres y mujeres, de hormigón, lleno de Radio Escuchas, a continuación pues tenemos la presencia de un grato amigo. Y bueno, el motivo de esto es para realizar una pequeña despedida. Queríamos escuchar unas breves palabras de Gabriel, quien nos ha venido acompañando durante todo este tiempo en el programa. Gabriel. Gracias, Dani. Gracias, Jorge. Pues en efecto, esta va a ser justamente mi despedida de este programa. Siempre es grato, creo que, despedirse. Anunciarse y despedirse, ¿no? Sí, sí. En ese sentido, pues, ha sido grato trabajar con este equipo multidisciplinario de talentosos profesionales, y que, pues, les deseo todas las mejores noticias que se puedan dar sobre la vida profesional de una persona, y sobre todo de esta institución de la Casa de la Cultura, por supuesto el CEIPLA. Y por supuesto, todos aquellos personajes o personas o actores que han contribuido a la realización de esta radiorrevista llamada Ejes. una radiorrevista para emprendedores. Así que, pues, simplemente es un paso más en esta vida profesional. Les deseo a ustedes, Dani, Jorge y Andrés también, lo mejor en esta edición o en estas emisiones de que sí vendrán y tendremos para rato, digamos. Bueno, muy apenados, como todos los radioescuchas, estimado Gabriel, pero también agradecidos por todo tu aporte que diste aquí. Los radioescuchas me imagino que están familiarizados con tu voz, con tu forma de conducir el programa, pero tenemos nuevos retos, tanto para ti como para nosotros, y esperemos que todo salga bien, que sigamos aportando para nuestro querido radioescuchas, para el segmento de la economía popular y solidaria. Y no es un adiós, sino un hasta luego, Gabriel. Ya sabes que aquí tienes los brazos abiertos y puedes venir y visitarnos y colaborar y contribuir cuando tú lo desees. Gracias, Jorgito. Así es. Y pues, simplemente igual a los emprendedores que nos están escuchando, no dejen de emprender, no dejen de estar soñando en estas ideas locas que a veces uno tiene, porque quizás por ahí es el camino preciso, ¿sí? ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? Pues, bueno, las ideas siempre vienen y está bien seguirlas, pero claro, con una consecuencia, con un proyecto, con procesos que se deben seguir. Y pues bueno, pues agradeciéndote, Gabriel, por esto, por el mensaje a nuestros queridos radioescuchas, que bueno, sabemos que actualmente en nuestro país la gran mayoría somos emprendedores, que siempre estamos buscando algo mejor. Bueno, les agradecemos por escucharnos en nuestra radiorrevista Ejes y los invitamos a escucharnos la próxima semana por esta misma emisora. Y bueno, tenemos una sorpresa, una nueva canción a continuación. Rayando el sol, rayando por ti. Esta pena me duele, me quema sin tu amor. No me has llamado, estoy desesperado. Son muchas lunas las que te he llorado. Rayando el sol, desesperación, es más fácil llegar al sol que a tu corazón. Me muero por ti, viviendo sin casa yo fui y no te encontré. En el parque, en la plaza, en el cine yo te busqué. Te tengo atrapada entre mi piel y mi alma. Mas ya no puedo tanto y quiero estar junto a rayando el sol, desesperación, es más fácil llegar al sol que a tu corazón. Y yo me muero por ti, viviendo sin ti, y no aguanto, me duele tanto estar así. Es más fácil llegar al sol que a tu corazón.